olvido y yo. El olvido y yo tenemos algo en común. Ambos estamos cansados de que nos insulten los poetas.